capaz de amar después de hacer amor la noche. Y sabes escuchar, mirar y acariciar mis sueños. Te quiero tanto que soy capaz de asesinar la noche si no te trae a mí. Contigo soy capaz de amar después de amar mi noche. Eres y soy capaz de amar después de amar. Podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Y es que contigo soy capaz de alzarme hasta volar. Despierto. Y te quiero tanto que soy capaz de asesinar la noche si no te trae a mí. Tanto que soy capaz de asesinar la noche si no te trae a mí. Contigo soy capaz de alzarme hasta volar. Despierto. Y sabes escuchar, mirar y acariciar, y juntos podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Contigo soy capaz de alzarme hasta volar. Despierto. Y sabes escuchar, mirar y acariciar, y podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Y es que contigo soy capaz